pasos. Vamos a mover la cinturita, vamos a mover de aquí para allá. Oh, oh, oh, oh. Todo el mundo vamos a bailar. Y para todas las chicas lindas de tu onda, enlace con mucha clase. Vamos a bailar la apretadita, vamos a gozar con todo el corazón. Vamos a mover la cinturita, vamos a mover de aquí para allá. Oh, oh, oh, oh. Todo el mundo vamos a bailar. Oh, oh, oh, oh. Vamos a bailar. Oh, oh, oh, oh. Todo el mundo vamos a gozar. Oh, oh, oh, oh. Vamos a gozar. Oh, oh.